I want your all and everything that you said to me in line. But you're my baby. lining in your hair, 'cause you're my baby. Yes, you're my love. Just a jeepster for your love. Just like a car, you're pleasing to behold. I call you Jaguar, if I may be so bold. You're my babe. Yes, you're my love. Siento, no estoy en casa, quería tener una conversación con usted. Escúcheme bien, deje ese ridículo puesto de cacahuetes y le doy un buen empleo en el gobierno. Shit! ser expresidente del gobierno y a vivir. Viviré de puta madre de todos vosotros, me voy a reír. Aplaudiréis mi inteligencia, 40.000 la conferencia. Me haréis doctor honoris causa, mi vida será una farsa. ¿Qué vas a pagar tú? ¡Ahí va lo que me ha dicho! Capullo, cacapullí, como decían típico en Obdulia, Obdulia, Obdulia. ¿Te acuerdas de Obdulia? La gaviota Obdulia sobre las aguas del mar. Ay, aquí estamos en Oldie Motel, en Rock FM, deseándote un feliz fin de semana. Es noche del viernes 6, del 3, del 15 y lo nuestro es la música. Lo tuyo, lo mío, la música. El rock and roll, Wolf Mother, Joker and the Thief, Los Cigarros, Hablar, Hablar, Hablar, Arctic Monkeys, The View from the Afternoon, Papa Roach, Skeletons, de su último álbum, Airborne, Blonde, Bad and Beautiful, Metallica, No Remorse, Barricada, Sean Bienvenidos, Uriah Heep, Stealing, Alice in Chains, I Know Something About You, T-Rex, Gipster, y lo último que hemos oído, Capullo, Casparrata, la banda punk de Barcelona, con su cuarto álbum llamado Eurotanasia. Eurotanasia, ahí está, expresidente, la canción que mola en presente. Y aquí están Sisters of Mercy. Sigue la fiesta del fin de primero, bonito, del mes que trae la primavera. Vision Thing. While we're waiting for the next one to arrive.